Espero que sepa comprenderme y perdonarme. Y si no puede hacerlo, sabré entenderlo. Ahora me tratas de usted. Jamás debí dejar de hacerlo. Adiós, Dimitri. Pensaré en usted, no lo olvidaré. Que el Señor lo proteja. Espero que no guarde un mal recuerdo de mí. Nos despedimos para siempre, porque así debe ser, ya que jamás deberíamos habernos encontrado. Adiós. Ana dio media vuelta y se internó en el vagón. Dimitri Gerov, aún aturdido, caminó sin rumbo al lado de las vías, con la mirada extraviada. Instantes después, Ana se asomó súbitamente. ¡Dimitri! Él se volteó a verla. Déjeme que lo vea otra vez. Una vez más. Sí, así. Ana no lloraba, pero estaba triste. Y su rostro temblaba. Sonó el último aviso, tras el cual ella desapareció dentro del vagón, ante la desconsolada mirada de su amado. El tren se alejó deprisa. Sus luces no tardaron en desaparecer, y al cabo de un minuto ya no se oía nada. Allí, estando en el andén, solo, con los ojos fijos en la oscura lejanía, Gerov escuchaba el canto de los grillos. Estaba conmovido, triste, y se sentía algo arrepentido, pues esa mujer joven, a la que jamás volvería a ver, no había sido feliz a su lado. Ella nunca le había dicho que era bueno, noble o extraordinario.